Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Hace poco asistí a una conferencia de escuela para padres, donde el orador habló de la importancia de explicarle a los niños el valor del dinero. Quedé sumamente impactada de la trascendencia que este hecho puede reflejar en la vida adulta, si desde que somos pequeños lo entendemos. Enseñarle a nuestros hijos el correcto manejo de su dinero debiera representar una responsabilidad verdaderamente importante a fin de asegurarles su futuro. De hecho, esta educación financiera es tan primordial como aprender a leer y a escribir. Desconocer cómo manejar su economía puede causar a futuro dependencia financiera, deudas y conflictos familiares. Si lo vemos en retrospectiva, muchas de las experiencias que hoy en nuestra vida adulta vivimos con el dinero, las adquirimos como hábitos durante la niñez. Te comparto algunas actividades que pueden realizarse con los niños para enseñarles el verdadero valor del dinero. El famoso domingo. Este determina una cantidad razonable cada semana para gastos básicos de alimentación en su escuela. Además de la lonchera, añade unas monedas de forma semanal para algún dulce o un jugo. Esta estrategia permite al niño conocer el costo de los alimentos y empezar a pagar un precio por aquello que se le antoja. Es importante señalar que esa cantidad debe ser semanal y no se repone en caso de que se le agote el primer día de la semana. 2. Llévalos al supermercado. Que ellos conozcan las ofertas y las buenas compras, la diferencia entre marcas y precios. Después fomenta en ellos el hábito del ahorro a través de una alcancía. Permíteles administrar sus propios recursos a través de una cuenta bancaria infantil. Ayúdalo a tener su propio negocio. Por ejemplo, hacer pulseras de cuentas o tejidas, vender limonadas o lo que se te ocurra. Acompáñala a comprar la materia prima y apóyalo para que reinvierta la ganancia y mantenga sus ahorros. Es importante inculcarle que no se compra todo lo que se ve en los escaparates. Los niños alcanzarán un nivel de madurez en cuestión de economía. Antonio López, portavoz de Confederación de Consumidores y Usuarios en España, dice que educar a los niños desde pequeños sobre el valor y el uso del dinero es muy importante. Se debe tomar en cuenta la edad de los niños, ya que es distinto lo que podemos enseñar a un adolescente que a un niño en edad preescolar. Su nivel de entendimiento, por supuesto, y necesidades son totalmente diferentes. Actualmente, 8 de cada 10 niños mexicanos tienen una idea equivocada sobre el uso del dinero. Conocer el valor de este e inculcar la cultura financiera en la infancia es el camino para forzar niños listos para crecer. Esto lo dice la Fundación Cultural Finanzas para Niños en nuestro país. Luis Manuel Sánchez, presidente de esta fundación, señala que 90% de los papás no ofrecen educación financiera a sus hijos y que la mayoría de los niños piensan que los cajeros automáticos son fábricas de efectivo. El niño debe saber que el dinero se obtiene con el trabajo y producción, que mamá y papá no son fábricas de dinero. Es importante enseñarle a tomar decisiones a través de comparar productos y elegir aquellos que significan un ahorro, pero también involucrarlo en la elaboración del presupuesto. Si pide un artículo caro, invítalo a que encuentre uno de menor precio y destina la diferencia a su alcancía, como recompensa para elegir adecuadamente. Si a un niño lo enseñamos a ahorrar, sin duda en su futuro, vivirá mejor. Entra en contacto con Gaby Vargas a través de gabyvargas@mbs.com.mx o síguela en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.